Bienvenidos a este día número 11 del reto de 21 días de meditación. Ponte cómoda, ponte cómodo. Y empieza a respirar de forma consciente. Eso es, respira. Exhala. A tomar conciencia de nuestro cuerpo físico. Siente el peso de tu cuerpo. Sigue prestando atención a tu respiración. Activa tu oído también. Activa tu oído. Siente, siente, siente. Peso del cuerpo. Respiración, oído, eso es, inhala, exhala. Eso es, y ahora activa tu olfato. Huele, ¿a qué huele? Eso es. Y empieza a sentir la temperatura del ambiente a través de tu piel. Una vez que estás aquí y ahora en este momento presente, empezamos a profundizar. Hoy vamos a observar nuestros pensamientos como si fueran simplemente nubes que van pasando, pero lo vamos a hacer como si estuviéramos en un cine, viendo una película, donde esos pensamientos son esa película. Eso es. Y ahora te vas a imaginar como que estás ahí en una sala de cine, estás delante de la pantalla y la película comienza, en la cual se empiezan a presentar imágenes. Pero tú te das cuenta que no formas parte de esa película. Tú estás observando esa película. Tú estás fuera de esa película. De esa manera observas sin involucrarte. Y respira. Exhala. Cualquier pensamiento que vaya viniendo, simplemente obsérvalo como un pensamiento más, como una escena más de la película, donde tú estás fuera de la película. Solo observas, nada más observas. La película puede cambiar, pero tú sigues estando en el asiento observando esa película. Momento no te involucres con la película, simplemente obsérvala. Siéntete firme en este asiento para que tu mente se dé cuenta que tú no eres la película, que tú no eres esa historia, que tú estás aquí mirando y observando esa historia como un espectador, no como el personaje. Eso es. Y sigue vivenciando este momento, sigue sintiéndolo, sigue observando. Respira. Inhala. Exhala. Y poco a poco empezamos a tomar conciencia del cuerpo físico, de los dedos de las manos, los dedos de los pies. Y empezamos a movilizarnos lentamente, como si te desperezaras por la mañana. Y poco a poco vamos abriendo los ojos. Y vamos tomando conciencia de este lugar. Muchísimas gracias por estar un día más. Felicidades por el día número 11. Vamos mañana a por el 12. Mañana nos vemos. Un abrazo.